obra Teresa de Jesús. Membrives y el teatro. Un extraordinario ciclo en el que se difunden los éxitos más memorables de la gran figura de la escena, Lola Membrives. La obra de hoy es Teresa de Jesús, de Eduardo Marquina. Dirección, Manuel Benítez Sánchez Cortés. La luz fría plateada de una tarde sin sol ilumina la sala noble del palacio de doña Guiomar de Ulloa en Ávila. Corre mediado el siglo XVI y la amurallada ciudad castellana, que todavía extiende su fama con el apelativo de Ávila de los Caballeros, va a unir muy pronto su nombre al de una monja andariega cuyas actividades empiezan ya a dar que hablar. Sentados en torno al estrado, conversan el maestro Daza, el licenciado Julián Dávila y don Francisco de Salcedo con la señora de la casa, doña Guiomar, y su madre, doña Aldonza. ¿Conocen la adversidad de la madre Magdalena, vuestras mercedes? Va llena de otros ruidos la ciudad, pero hoy en la Encarnación me han relatado el suceso. ¿Saben si la Inquisición dio sentencia en el proceso? Sí, tal. He tenido cartas de Sevilla y aseguro a quien las nuevas me procura que habrá castigo. Son hartas las sospechas de impostura. Ya saben que es condición de aquella tierra extremosa poner en ascuas la rosa pasional del corazón. Llueve fuego en los conventos de Sevilla. Hay tal bochorno que allí es cada celda un horno para quemar pensamientos. Dan de sí llamas de luz o dan humo de pasiones. Por lo visto en sus visiones, Magdalena de la Cruz más humo infundió que llama. Y el santo oficio ha querido matar de una vez el ruido que estaba haciendo su fama. La sentencia de falsía con aviso de anatema, si enmendándose no espía. Pues gracias que no la quema. Quemada el sol la tenía. Ya basta, doña Guiomar. Y alabemos al Señor que nos dio tierra mejor para sufrir y esperar. Todo aquí tiene medida. No hay por donde en nuestra vida se ceba el fuego andaluz. Otra fuera aquí nacida Magdalena de la Cruz. Si una monja castellana da en santa, lo habrá de ser con aplomo de mujer, que no reniega de humana. La veo a paso de hormiga, tenaz pegarse al sendero de Dios. Ya está el caballero pensando en su santa amiga. Ya está abonándola. ¿Cómo? Como que por ella habló. Cuando dijo de ese aplomo de mujer, ¿en quién pensó? No sé. Más necia querella nunca he visto. No haya miedo, don Francisco de Salcedo, que está con amigos de ella. Puede hablarlo sin cuidado, pero sin mentir. No fuera que ella en persona le oyera. ¿Está cerca? Está a su lado. Sáqueme de dudas. Pasa la Pascua Florida en casa. Pidió venia y se la han dado para acompañarnos. Es deuda de mi madre y mía. Yo la confieso. Querría verla y postrarme a sus pies. Siendo así, maestro Daza, venga, que le he de reñir. ¿Cómo se deja decir que su merced la mordaza? ¿Yo? Sí, no la deja hablar de raptos ni apariciones. ¿Está el tiempo hoy para andar en esas disquisiciones? ¿Quieren otra Magdalena de la Cruz? ¿Por qué? A mi juicio, cuando sepa el santo oficio que se arroba y enajena, reprobará su oración. Y el mejor día, llevada por las fuerzas a una prisión, va a sufrir muerte y pasión doña Teresa de Ahumada. ¡Calle el nombre! Nada tema tratándose de ella. Está bien con Dios. Ella no da pretexto para anatema. ¡Qué tiempos duros! Muy duros, Salcedo amigo. Pero es porque en los pasos oscuros se han de sentar bien los pies. La iglesia está amenazada. Pues búsquenle defensores que luchen. Con los mejores candados no logran nada. Medio mundo es luterano. ¿Qué hará España enardecida si la iglesia abre su mano? Nada. España está dormida. Y mientras como Salcedo sus hidalgos de alma honrada se tengan quietos por miedo, no dormida, maniatada. Piensan que extremo. Aquí estamos hablando de una escogida mujer de Dios y la vida parece que nos jugamos. No hay fervor. El corazón, por no errarlas, está duermes. A un ruido de inquisición nos recogemos inermes. Oliendo en todo herejía, el alma tras del Señor no la arriesgamos sin guía. Pues la gentecilla al día, ¿quieren que lo haga mejor? ¿Qué remedio? El de Teresa. No hay otro, maestro Daza. En cada alma una pavesa, no una hoguera en cada plaza. Tiempo hace está en reformar su amiga Teresa. A mí pidióme consejo y di mi opinión. Que era esperar. No tiene el papa mandado y el concilio en Trento igual que a su hora cada prelado reforme lo que anda mal. Pues santo varón, ¿qué espera? Que se acabe de caer la iglesia. Si un hombre fuera, pase, pero una mujer... Pues una perdió el Edén, padre. Con que es natural, si por una empezó el mal, que de otra nos venga el bien. ¿Por qué ha de ser ella? Dios, por lo visto, lo desea. Están de acuerdo y son dos para salir con su idea. Porque su paternidad no ignora si la confiesa que le habló Dios a Teresa. Calle. Puede ser verdad, pero cállelo. ¿Qué gana dando que hablar a la gente? Yo me abstengo. Soy prudente. Yo lo creo. Soy cristiana. En ese mismo lugar donde hoy su merced se expresa tan sin fe que hace dudar, se sienta a hablarnos Teresa y es necesario creer. Ya saben que cuando trata de Dios, es ella mujer que pone el pecho, habla en plata, saca a relucir lo oculto de arrobos y apariciones, usa unas comparaciones que es como verlo de bulto. Su fuego prende en la leña del alma que lo recibe. No es una monja que sueña, es una santa que vive. Y a mí me lleva arrastrada. Y a mí, yo apruebo su intento. Ya le tenemos comprada casa en que funde convento y estamos en ser las dos patronas de lo fundado. Y a Roma va, ya se ha mandado por el permiso. Ahora Dios decida, el paso está dado. No lo dan solas. Prefiero, ya que ellas hablan, hablar también. Yo doto un altar cuando funde... El caballero no lo podía excusar. Roma les podrá faltar. No les faltará, Salcedo. Tampoco yo. ¿Quién? Julián Dávila, un mal licenciado clérigo pobre, rapado de cabeza y balandrán, que para vivir no es dueño de un hilo, que no dispone de blanca, pero que pone la persona en el empeño. ¿También? Me tiene contado, como a todos sus amigos, nuestra madre, de ese parado que ha de dar tan buenos trigos. Y aunque ya ve que mi afán no es remedio en un apuro, me ha nombrado capellán del monasterio futuro. Mucho le obliga con ese favor. No hay cómo lo exprese, pero mi hermana será, cuando hagan monjas allá, la primera que profese. Triunfa, mi amiga. Creí que iba a encenderse querella y ahora resulta que aquí todos estamos por ella. Bien dice, todos. ¿También su merced? Pues si no fuera porque le parece bien al confesor... Insistía la monja en su derrotero. Pero una cosa es ceder en principio y otra hacer presión y obrar de ligero. Yo le aconsejo que espere. Peligra el bien cuando hiere la ajena opinión. Total, él quiere el bien, pero quiere que a nadie le sepa mal. Pues si peca de tibieza la orden calzada... Si es cierto que su fe de antes ha muerto, si se cansó de pobreza, si acuden como a un salón a su locutorio a hablar los hidalgos del lugar, y si ya en la encarnación el torno es más que el altar, su paternidad, ¿qué haría? ¿Piensa que el mal tiene espera? quién sabe, la orden entera puede convertirse un día. Pues 20 años ha vivido Teresa en la Encarnación y nadie se ha convertido. ¿Y hasta ahora qué ha conseguido forzando la conversión? Guárdense vuesas mercedes de ir más allá. La ayudaron, según dicen. Procuraron para el convento paredes y han hecho en Roma abogar por su amiga. Sí. Ya viene de Roma el breve. Ya tiene permiso de reformar. Pero Teresa es ahora monja de la Encarnación, el provincial. Su priora la gobiernan. Profesión hizo en el Carmen Calzado. No es libre. Y pues no tenía a sus superiores al lado, debió esperar. No podía. La urgencia es única norma de salud en cada caso. Pues por esa urgencia temo que no se hará la reforma. ¿Sabe novedades? Sé que está en ascuas la ciudad. Surgieron bandos. La fe se prueba en la adversidad. Como Teresa pretende reformarlas, sé que airadas con ella están las calzadas. Conspiran. Nadie se entiende. Suponen que las injuria queriéndolas convertir. Sé que dicen que es decir que viven mal. Una furia del infierno arrolladora palpita en cada profesa. Sé que hablan con la priora de encarcelar a Teresa. Y sé que los valedores que tienen, no capellanes ni clérigos, los galanes que van a llevarles flores al locutorio, hacen corro y el convento han rodeado. Teresa, para un socorro, no tiene nadie a su lado. Su provincial todavía me lo ha dicho hace un momento. ¿Qué le dijo? Que él podía recibir nuestro convento. No lo recibe. Quería, por lo visto, reformar. No le dejan los hermanos y se acaba de lavar como Pilatos las manos. Están viendo sus mercedes tanta urgencia en que paró. Tienen capilla, paredes, pero el convento se hundió. Tampoco. Si el provincial que es Carmelita Calzado no quiere ponerse a mal con los suyos y ha negado lo que otorgaba, es cruel y es triste la negativa. Pero en fin, no es que nos priva del convento. A falta de él, otro habrá que lo reciba. No sé quién. Uno que goza de crédito bien fundado. Don Álvaro de Mendoza. Su ilustrísima. ¿El prelado? Yo le hablé. Y hoy viene aquí para contestarme. Espero que me lo convenzan si lo ven dudar. Yo prefiero marcharme. Una canonjía le tengo pedida. Soy clérigo suyo y no voy a ponerme en contra mía. Ya es demasiado exigir. Pero no muestre la hilaza del mundo, maestro Daza, que su alma lo va a sentir. Venga acá. Si la confiesa y es su amigo y le profesa respeto, abrevie expedientes. Defienda en todo a Teresa. No lo haga regañadientes. Don Álvaro de Mendoza, su ilustrísima, va a entrar. Bienvenido. Tráele silla, Maribarba. Dios hará lo que falta. Estoy temblando. ¿Su merced a dónde va, madre? Entre tanto que llega su ilustrísima a cuidar del vino y de los bizcochos. Maribarba cuidará. Y a conversar con tu amiga, que hospedarla es por demás, si como en el claustro, en casa la clausura de guardar. Dígale que rece a Dios y el prelado cederá. Voy a mandárselo. No. Su merced sale a buscar conmigo al obispo. Y cuando convenga la autoridad de sus consejos, si ve que el pleito nos pinta mal, se juega sus canonjías y sirve a Dios de verdad. Sus gustos me mandan. ¿Vamos? Ya no hace falta. Efectivamente. Acaba de aparecer en la puerta su ilustrísima, el señor obispo, don Álvaro de Mendoza. Todos se levantan para besar su mano y recibirle. La paz de Dios en la casa. Dios nos libre a todos de mal. Y mientras le acerca al mesa, siéntese el prelado y diga, ¿qué me trae para mi amiga la Santa Madre Teresa? ¿Sus bendiciones? Conviene que aguarde, Teresa. Ha dado mucho que hablar de ella. Tiene medio reino alborotado. Yo tomé a pecho el intento que lleva vuestra merced He puesto pies en pared por recibir su convento, pero no encuentro manera. ¿No lo quiere recibir su ilustrísima? No quiero contienda. En la encarnación se oponen los pareceres de aquellas monjas, y son 140 mujeres. Si deciden apelar a Roma, hasta sin escritos apelan, que con juntar sus bocas para gritar, llegan a Roma los gritos. Paciencia. El Papa ha mandado reformar. Lo sé. Al prelado cumple decir cuándo y cómo. Déjenlo a nuestro cuidado y hasta entonces, pies de plomo. Disculpo que estos afanes cundan en gente seglar, pero que mis capellanes ayuden... He de observar que yo no ayudé. Sería menos certera la ciencia del prelado y mi prudencia. Lo mismo aconsejaría. Bien habla. Su reverencia merece una canonjía. ¿Por qué me ofende? Es prudente y es juicioso, consejero. Confiesa a la monja, pero ni hablar con Dios la consiente. La iglesia manda. Un buen celo ya vende cuanto es capaz. Se injurian casi y el cielo quiere entre cristianos paz. Hija mía, aún vacilaba cuando entré. Me parecía si a recibir me negaba su convento, que sería como el que en huertos de olor para el altar del Señor ve un montón de rosas finas y no las recoge por no herirse con las espinas. Ya no dudo, eran zarzal las rosas. Estas pasiones de almas santas al final traen frutos de maldiciones. No quiero contienda. Quiero que en mi ávila murallada campe mi grey sin que nada turbe la paz del sendero. Sirvan al dogma, hija mía, que serán buenos cristianos. Dios les dé paz por mis manos. ¿Y mi convento? Otro día. Y olvídense del que dijo... No traigo paz a la tierra, vengo al mundo a poner guerra. Vengo a separar al hijo del padre si es menester. Vengo a brindar libertad a las almas. Vengo a ser el camino y la verdad. ¡Esa! Olviden que un día caminando entre la gente, nuestro Señor no tenía piedra en que apoyar la frente. Porque tan duras contiendas sus lecciones levantaron que las puertas le cerraron y quedó solo en la senda. Puso dique a los poderes que el mundo se disputaban, arrojó los mercaderes del templo en que traficaban, defendió al pobre, ofreció su paraíso a los reos de la tierra, abominó de escribas y fariseos, mereció afrentas. Y cuando los jueces le perseguían a su libertad osando, sus discípulos dormían, nadie a su lado luchaba, todos le miraron mal y era el renuevo y la sal de un mundo que se agotaba. Murió en cruz, fue noche el día, pero hizo tan buen trabajo que hoy vivimos todavía de la caricia tardía del renuevo que él nos trajo. Teresa, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla en ella el Señor? ¿Sabe quién la escucha? Sí, mi prelado. Un pecador que tiene en sus pobres manos la defensa del altar y se negaba a luchar por miramientos humanos. Maestro, el mayor saber para este fuego es pavesa. Desde hoy será menester que aprendamos a creer con las llamas de Teresa. Procuraré no olvidar tus palabras. Las heridas tendré a gala. Sabré andar entre zarzas encendidas. Pero a esa costa vivir será duro. Me han gastado los años y harto he luchado, Teresa. Quiero morir porque de mí desconfío. Pide a Dios que haga de suerte que me dé pronto la muerte en ella la paz que ansío. ¿Rezarás? A condición que por mí rece el prelado. También te tarda ir al lado de Dios. Fuera sin razón. Tanto ha sufrido por mí que nunca le pagaré. Pídale a Dios que me dé tiempo en que servirle aquí. Pídale que por atajos no acorte mi senda amarga que me dé vida muy larga y en ella muchos trabajos y la paz nunca. No creo que la ganó mi desvío. Bien, cumpla Dios tu deseo y a mí no me cumpla el mío. ¿Se va el prelado? ¿Hasta cuándo quieren que mi voluntad dormite? He visto llegando que está en ascuas la ciudad. Pero si quiero un momento, no descanse. Es hora. Diga doña Guiomara a su amiga que le recibo el convento. Muy bien. Por fin podrá reformar Teresa. ¡Por fin tenemos convento! Es para llorar de gozo. Quieren callar. Por tan poco hacen extremos. Lo que importa es no perder la fuerza en exclamaciones. He visto altares arder por exceso de blandones. Y el trabajito de hormiga de cuidarlos y cortar los pábilos es fatiga que nadie quiere tomar. Muchas bendiciones hoy, muchos gritos porque vamos a reformar y aún estoy sin campana, si fundamos. ¿Se acuerdan del mercader que nos quería vender por su peso una de plata? Voy a escribirle y a ver si nos la deja barata. De Teresa en el monasterio de la Encarnación. Una modesta cama, dos sillas, una mesa rústica y sobre ella un legajo de papeles, algún libro, tintero y plumas de ave. En una de las paredes, un Cristo adornado con flores. En otra, una ventana abierta por la que se ve el huerto y la serranía. Sentada en una de las sillas está la novicia María de Ocampo, de pie y afanándose de un lado a otro para terminar la limpieza de la celda, la madre Teresa. Cuénteme, doña Teresa. Doña Teresa, es dictado para esas salas de corte y esos floridos palacios. 20 años, los de su edad, llevo de monja y no acabo de acostumbrarme a este vicio del tratamiento en los claustros. Para mi reforma en ciernes solo habrá hermanas y hermanos. Dios quiere igualdad. Los títulos, como son humo, aventarlos. ¿Cuándo empieza la reforma? Va siendo tiempo. He pensado que empiece cuando Dios quiera y Él se dará buena mano. ¿Dicen que le han ofrecido convento? Iba a comprarlo sin blanca una pobre monja. ¿Y es...? No es chico, ni es sobrado. Se trata de un caserón de labranza. Lo arreglaron para convento industriosos. Y viven allí, entre tanto, doña Juana y su marido Juan de Ovalle, mis hermanos. Del patio sacan la iglesia. En un balcón que da al patio pondremos el coro. Y en los desvanes, arriba, cada 3 o 4 pasos, muros de mampostería. Que bien que estrechos, han dado 13 aposentos iguales con su ventanita al campo. 13 aposentos, entonces seremos tan pocas monjas. ¿Y cuando Dios puso en que fueran muchas el empeño y no en sus actos? 140 aquí somos y anda el altar descuidado. De muchas mujeres juntas Dios nos libre, dan trabajo. ¿Qué nombre tendrá el convento, madre Teresa? He pensado que lleve el de San José. Como quiero asegurarlo de modo que no se caiga, le doy patrón operario que trate madera y hierros, que entienda martillo y clavos, que mida, ensamble y rejunte si es preciso los pedazos. Ya sabe que yo la sigo y allí me darán el hábito. Pues Julián Dávila ayer otra novicia nos trajo, su hermana. Profesará con todas si la dejamos y se llamará María de San José. Ya está hablado. Yo me llamaré María Bautista. Por muchos años. ¿Y vuestra merced? Teresa de Jesús, por unos cuantos. Es nombre muy lindo. Lástima para mí, yo lo malgasto. ¿Qué le decía en su carta doña Guiomar? ¿Se la han dado? ¿La ha leído? Sí, me dice del día en que nos vayamos a San José, que ya es tiempo de empezar a prepararnos, que ella y su hermana estarán en el convento esperándonos aquel día con Salcedo, que es un caballero santo de la ciudad, y el maestro Gaspar Daza y mis hermanos, que estemos aquí nosotras, que ya vendrán a buscarnos de parte del caballero y que éste toma a su cargo la empresa. ¿Todo eso pronto? Según como lo veamos, pronto para Dios son siglos. Teme que voy a contarlo. ¿Por qué buscó sus papeles y de ellos hizo un legajo y al ir al coro, según las encontraba en los claustros, una por una las monjas pidió perdón? El prelado nos dio permiso. Ya es hora. Para el corazón cristiano lo es siempre. La eternidad no pasa. Siempre está dando. ¿Por qué lava esos cristales? Si hoy muriera, he de pasarlos a la que me herede limpios. ¡Qué prisa de hacerle entrado! ¿Y a ese Cristo de esa cruz, por qué lo mira al soslayo? Como que lo ha de dejar y no quisiera dejarlo. Conteste. No, Jesús mío, no te dejo. Luego, ¿vamos a salir? ¿Es hoy el día? Lo desea. No me canso de pedirlo. Ella no deja media vida en estos claustros. Tenía la encarnación cuando a su puerta llamamos mi padre y yo. Tanto hechizo para mis ojos sin años. Me veo como era entonces, no sé si pierdo o si gano. Niña, enferma, tan delgada que el aire por esos campos para cimbrearme apenas tenía que hacer trabajo. Di a todas malos ejemplos en la encarnación, pecando. Me los dieron buenos muchas. De algunas los tomé santos. Sufrí, dudé, resistí. Me serené remansando como el agua entre los muros de esta celda. Aquí me hablaron los labios de Dios. Hermana, ¿quién nació que olvide tanto? Maduré en la encarnación. Me cuesta caer del árbol. Si le duele, ¿por qué quiere fundar? Porque ya me canso de serle a la iglesia inútil. Recé mucho, he de hacer algo. Oración de obras importa que recemos los cristianos para juntarlas viviendo como se juntan debajo del techo del ataúd. Dios no nos diera estas manos. Siga, madre. Es de callar. Se acerca gente. Sí. Oigo pasos. No se queden a la escucha por la rendija mirando. Salga y mándeme a quien vea. Si no, vaya a sus trabajos y vuelva a mi celda para salir de aquí juntas. Cuando de parte del caballero llame a las puertas del claustro, la hermana de Julián Dávila, que ha de venir a buscarnos. Una indecible expresión de alegría ilumina el rostro de la novicia al salir. Teresa cierra la puerta, va hacia el crucifijo y cambia el agua del vaso con flores que tiene a sus pies. Toma una rosa y la deja sobre el manuscrito que hay en la mesa, mientras musita una oración. Pero de pronto se interrumpe, va hacia la puerta y la abre. Pase, madre. Entra la madre priora y con cierto asombro pregunta. ¿No llamé? ¿Cómo supo que venía? Dios me lo dijo. Señal que quiere que me reciba. La madre priora se sienta. Pero Teresa va a la puerta y dice, dirigiéndose hacia el corredor. Y a la prefecta del coro, doña Beatriz de Espina, y a doña Luz Castellanos, que viene en su compañía. No se me queden al golpe de la intemperie, tullidas en el corredor. Hay viento de la sierra, Ávila es fría. Madre priora, ¿a qué debo las honras de su visita? ¿Cómo le van los negocios de la reforma? Estas hijas me dicen que el provincial calzado está en prohibirla. No le recibe el convento que ha de fundar. Valor, hija. Lo hemos sentido. ¿Por qué? No falta quien lo reciba. ¿Saben que empieza a decirse por Ávila que nos quitan a don Álvaro el obispo para llevarlo a la silla de Toledo? Hay familiares de una monja que lo intrigan cerca de su majestad. Gente noble, muy creída de todo. Sus familiares, doña Beatriz Espina, ya me lo han dicho y me pesa, huélguense de la noticia. Pero no es contrariedad de tomo. Todo sería darnos prisa y consagrar el convento y su capilla un día de esto. Yo espero que su merced lo consiga. Pero el caso es que desde hoy no creo que le permitan sus muchas ocupaciones vacar en las naderías de esa reforma. He venido, como estoy vieja y tullida, a suplicarle, a exigir, si es necesario, hija mía, que el báculo de priora desde mañana reciba. Desde mañana, si es Dios servido, será servida la madre, salvo que lejos de casa me encuentre el día. ¿Por qué lo dice? Lo digo porque también sé que intrigan con el santo oficio algunas, instando a que me persigan. Si de hoy a mañana un juez se engaña y me cree digna de sufrir cárcel por Dios, se quedan sin interina. No puedo creer que jueces, hombres de Dios, la persigan. Falta cuerpo de delito para acusarla. ¿Sabía doña Luz que falta cuerpo de delito? Eso decían. ¿Quién? Dos hidalgos ayer en el locutorio. Silban también en el locutorio las sierpes. Ellos no hacían sino alabarla de cauta. Su merced es precavida, madre Teresa. En sus pasos y en el orden de sus días y en su exterior, toma el aire del natural de la vida. Pero en sus escritos, cuando se pone a escribir, publica delirios tan de alma adentro y unas cosas tan subidas de Dios y de sus misterios que es allí donde peligra de dar el traspiés y está ras con ras de la herejía. Sobre todo, cuentan de uno que es el libro de su vida. ¿Qué cuentan? Al parecer, se da en él tan por amiga de Dios que Dios se le entrega. La abraza y ella lo explica con palabras tan de miel y un fuego tal de caricias que el amor... Si me aborrece, doña Beatriz Espina, traspase con un cuchillo mi carne y llévese tiras de mi piel entre las uñas. Pero déjeme tranquila y no se ponga en los labios esas pobres letras mías. Buscando solo su bien, hablé de su libro. Opinan que de caer en las manos del santo oficio sería cuerpo de delito. Él basta para perderla. Dirían por eso los dos hidalgos que fue cauta, precavida nuestra madre. Hay varias copias del libro. Gentes distintas lo han ojeado. No obstante, sus copias tan escondidas van por el mundo que nadie sabe cómo. Las hechiza. ¿Tiene alguna en su poder? Una. Hace bien. Debería leerla la madre. Puedo leérsela cuando diga. Me da que ganar mandándome que lo haga. Preferiría yo a mí sola. Por ejemplo, cuando esté ociosa estos días, le dará con qué matar el tiempo en la enfermería. ¿Tiene la copia? Aquí, no. Búsquela. No se me olvida. Pronto. Me han puesto curiosa con lo que han dicho estas hijas. Dios me lo perdonará. Sí, señora. Aun si es maligna su curiosidad, no tema. Como van tan mal escritas, la castigarán mis letras. ¿Qué hace esta rosa caída sobre estos papeles? ¿Borra de las palabras la tinta? Cuando he remudado el agua de todas en la vasija, la quité. Mustia era impropia de Dios. Recé, quedó encima del escritorio olvidada. ¡Salve los papeles, hija! No fueran... ¡Deje! ¡Aquí! Ayúdeme, Teresa. Vino tullida la madre priora. Empiece sus oficios de interina. ¿Qué dicen esos papeles? Dicen libro de mi vida. ¡Tráigalo! ¡No! Madre. Sí. Madre y prelada. Benigna. Parcial de ella. Al lado suyo, consolándola en sus cuitas y agradecida al convento, no lo abandona. Se olvida la reforma esa de infierno con que a todas nos denigra. Madre y criada a su lado. Pero si cambia de vida, si quiere ser más que todas, si desobedece altiva, con su libro entre mis manos, su acusadora en justicia. No es libro ese libro, es mi alma. Se la guardo. A eso venía. Por mi cargo, tengo el cargo de las almas de mis hijas. Ahora ya sabe, este libro responde de ella. Decida. Perdone que sin querer, con la ocasión imprevista de hablar de esa malhadada rosa que los escondía, sus papeles haya puesto donde ella y ellos peligran. Pero es su culpa. Ha debido prevenirme. Yo no habría dicho nada. Ahora lo siento. Mándeme otra vez. No viva tan para sí. Vaya en paz. No lo sienta, hermana mía. Ya ha habido en otra ocasión, también como hoy, imprevista, quien sin querer, con un beso, más tierna acción no cabía, puso a Jesús en las manos de los que le perseguían. Es joven, vuelva su cara de rosa al sol que la anima. Dios, para besos de Judas, no hace estas bocas de niña. Perdón. ¿Qué dices? Perdón, quise perderla. Ale, siga. Le pedirá cuenta al cielo, doña Beatriz de Espina, del daño que hizo esta oveja. Nos hemos de separar y siento esta despedida. Desmereceré faltándome los golpes con que me aguija. Nos hemos de separar. A menos que ella me siga. ¿Le dieron permiso? Al fin saldrá con lo que quería. Con lo que me manda Dios, aunque nadie lo permita. ¿Dónde va? No sabré de ella. Sí, sabrá. Lo que otros digan. Y alégrese que han de hacerme poco favor las noticias. La Teresa que le pinten será ruin. Quede tranquila. Por mucho mal que me quiera, no llegará al que le digan. No me deje y me convierto. ¿Qué dice? Quédese. Habría de encontrar en mí una sierva si se quedara. Ella misma no ignora lo que se expone corriendo toda la vida tras de la gloria del mundo. Tendrá nombre. Eso quería. Se hablará de ella, lo sé. No habrá fama tan subida como su fama. Sabrá convencer, arrastrar. Hija de sus obras en el reino, los grandes han de seguirla y el rey le abrirá sus puertas. ¡Qué aduladora es la envidia! En poco me hace duquesa de Dios. No, pobre monjita, maestra de corazones tal vez sí, para que sirvan a Dios sirviéndose entre ellos, pero en lo demás, indigna de calzarle sus calzados, doña Beatriz de Espina. ¿Dónde va? Quede con Dios. ¿Se puede, madre? Entren, hijas. Sí. Va a conocer la primera del grado a mis dos novicias, María Bautista hasta hoy Ocampo, y esta María de San José, y una y otra, Dios mediante, carmelitas descalzas desde mañana. ¡Sí, yo he muerto! Aunque ella viva, Dios sobre todos, señora. Teresa y sus novicias salen. El mundo se desploma sobre la hermana Beatriz, que se considera anonadada y vencida. Casi con odio se vuelve hacia el crucifijo y exclama: ¿Tú has dicho igualdad? ¡Mentira! Lo tiene todo y yo nada. Y yo no veo. Ella divina, come de tu pan. Yo como las migajas que me tiran. ¡Teresa! Pasan el huerto. Van como las tres Marías. En su frente el resplandor del Cristo que resucita. Y yo aquí muriéndome sola. ¿Qué justicia es tu justicia que me lleva Satanás si no he muerto todavía? Por mi culpa, por mi culpa. Maldita seas, maldita. Tarde en el zaguán y locutorio del recién fundado convento de San José. Doña Guiomar Salcedo Dávila y el maestro Daza vienen para despedirse de la madre Teresa. No me quisiera apartar de este blanco portalito de Belén, pero la quito de recogerse y rezar. Y mi madre me ha llamado para ver en qué paró la fundación. Acabó mejor que había empezado. Dígale que desde ayer que vine para fundar, aún no he podido encontrar ocasión de merecer. Ya estoy harta y desabrida de todo y que ande tan llano. No hay trabajo, así la vida no deja poso en la mano. Tiene recio corazón. Tengo harto que trabajar, si el jornal que he de ganar en el mundo es mi perdón. Don Francisco de Salcedo, ¿qué dice? Que todavía no he muerto, pero ya puedo morir después de este día. Y eso mismo han de decir mañana lo más granado de la ciudad y el prelado que nos lo dejó cumplir. Quiso que la saludara de su parte. Yo he rezado la misa porque el prelado me mandó que celebrara, pero ya les dejo. Voy donde le pueda pintar al obispo el nuevo altar con que contamos desde hoy. Dígale que ha celebrado la misa, que fue obediente. Eso. Y que siendo prudente, me he vuelto por él osado. Le diré cuanto hice aquí por servirle hasta que vi de pie nuestro portalito. Diga que también a mí me lo agradezca un poquito. Si le parece que yo tuve parte en San José. ¿Quién? Su merced lo fundó. Yo, gracias que no estorbé, sé quién es. Sé de qué modo llevó esta casa en su entraña. Pues ahora también se engaña. Ni él ni yo. Dios lo hizo todo. No le quite la esperanza de haber podido inclinar, dejándola reformar el plato de la balanza. Lo traerá a cuento en su día. Siembra para recoger. Pretende una canonjía. La procuro merecer. Vaya en paz. Y como él, cuantos por esas iglesias ruedan, los llama Dios para santos y en canónigos se quedan. ¿Manda algo? Vayan, señores, y gracias por los honores que han hecho a mi pobre fiesta. 4 ovejas en ofrenda tras de ese redil están, y no falta en el zaguán quien a las 4 defienda, Teresa y su capellán. Que, por cierto, bien podría decir algo, ya es faltar, hice a su hermana María priora. No puedo hablar, no me deja la emoción. Hombre de Dios, bien, pues calle, básteme ya, no batalle. más dijo que en un sermón. Me dejan agradecida. Quede con Dios. Voy transida. ¿Cuándo nos veremos? Yo creo que pronto. Y si no, siempre nos queda otra vida. Verá una ermita en el huerto. Yo la mandé aparejar para que en ella de adobes tenga casa el capellán. Vaya y Dios me lo bendiga. ¿Va a marcharse? Profesé en la encarnación. No me dejan renunciar mis votos. ¿Quién no la deja? Fray Ángel, el provincial. Estoy de aquella priora sujeta a la autoridad y harto ha sido desde ayer poderles acompañar. Tienen madre de prestado. Por eso habrá de mirar con más amor por mis hijas que viven en la orfandad. Vaya. De todas maneras, si hay tumulto en la ciudad y estoy en peligro o pueden nuestras monjas peligrar, venga a ayudarnos. Sí, madre. Primero me matarán que... No diga tanto. A San Pedro que habló mucho le fue mal. Rollo número 2 de Teresa de Jesús. Una vez que han salido sus amigos, Teresa se cubre con el velo y se dispone a abandonar el convento. Pero se detiene un instante, mira el locutorio y sonríe. Abre el portillo de la puerta de la calle, saca el brazo y tira de la campana. Ante la llamada se oye hablar a las monjas tras la reja. ¿Qué hace, hermana? No yo, hermanita. Llamaron. La campanita del locutorio sonó. ¿Y eso qué? No está en los días de la encarnación. Aquí no ha de importarle visita. Vuelven a llamar. La hermana tornera se basta. Diga, ¿quién es? Una madre. ¿Quién? Que quiere ver a sus hijas. Pero es ella. Yo. Teresa. Teresa de Jesús. Digan mi nombre entero, no me hagan coja de nombre. Harta grima da mis años que ande coja de alma y perfecciones. Iban a retirarse. Está dando las boqueadas el día. ¿Cómo les va con el nuevo palomar? ¿Viven tranquilas? ¿Ya están todas escuchándome? Sí, madre, todas. Mentira me parece. No oigo ruido. ¿Cómo ha de oírlo? Quería ruido. Si apenas contamos... Son cuatro. No es comitiva para un cortejo en un mundo que hace del número estima. Pero con menos salvaba Dios las ciudades malditas. ¿Prefieren ser más y hacer menos trabajo? ¿Tendría menos que pagarles Dios? ¿No descorren la cortina? Me cuesta hablar sin mirarlas. ¿No hay gente en casa? ¡Qué gran cosa es ver las cosas por los ojos de una misma! Cuatro mujeres contadas, pero la reforma viva. María Bautista es casa de pobreza la en que habita. Si no trabaja, no come. Ya tiene lo que quería. Verá que te las hilamos. Bien, dígalo y no lo repita. Su hermano está para poco. No sé en qué sitio Castilla guarda sus hombres. Julián quedó en niño. Necesita más que puede dar. Tendrá que velar por él, María de San José. Vamos, pobres de pastor, por las ventiscas de esta sierra. Menos mal que le servirá de guía a Jesús, que por algo es hombre. Mujeres solas peligran. ¿Tiene sospechas? ¿Nos quieren perseguir? ¿La arrancarían de San José? ¿Llaman? Sí. ¿Quién puede ser? La cortina. Corra la hermana y descanse. Yo no puedo todavía. Corrida la cortina, se apaga todo el ruido en el locutorio. Teresa abre la puerta y entran doña Beatriz Espina y otra monja que la acompaña. ¡De gracias a Dios que aún vivo! Doña Beatriz de Espina, ya que no ha muerto, ¿qué daños me trae? Faltábanme. Diga. Vengo a salvarla. Ahora sí que entiendo que estoy perdida. ¿Y a quién culpará esta vez la hermana más que a sí misma? Ni el provincial nuestro padre ni la priora sabían en la encarnación su fuga. Cuando se rezaron vísperas y en el coro apareció sin ocupante su silla, me preguntó la priora. Yo imaginara mentiras por no delatarla a estar de su intento prevenida. Tenían más que llamarme. Siempre obedecí sumisa. Vamos. No salga. ¡Peligra! ¿Yo? Sí, buscándola bien en cuadrilleros y justicias. Yo me anticipé a salvarla. De ese recuero en la esquina que a la espera entre la recua de mulas calla y atisba, tengo palabra. Ella sale, se acomoda, el hombre pica para la sierra, no para si es menester en 6 días, y yo espero. Cuando lleguen, les señalo a los justicias un rumbo falso. Entretanto, si no aparece en Castilla nunca más, se habrá salvado vuestra merced. ¡Fugitiva! Porque de quedarse, piénselo. La orden que dejó, ofendida, hábila en bandos, patente desde ayer su rebeldía, y el santo oficio a la busca de pruebas con que afligirla, poco es la cárcel. Se hablaba del fuego. Y lo perdería. No me asustan los trabajos. No hace tanto los pedía. Falló el camino. Por este de Teresa no se libra. Me sufrirá hasta que muera. Soy de su nombre la Espina. Si quiere verme escapar, bríndeme goces y dichas. Pero el cebo de la cruz, los presagios de ignominias, los castigos que merezco, las burlas y las heridas, no son alas que me da, son clavos con que me fija. ¡La monja! ¡Atrás! ¡Paso! ¡Corra! ¡Queremos verla! ¡Justicia! ¡La monja! ¡Huyamos! ¡La monja! Doña Beatriz de Espina, qué miedo le entró. Soy yo, no es ella la que peligra. ¡Justicia! ¡En nombre del rey! Paso franco a la justicia, pero esta es casa de Dios. No echen sobre él culpas mías, que son muchas armas para llevar a una desvalida y son muchos gritos donde los santos se callarían. ¡Las monjas! ¡Queremos verla! ¡Socorro, padre! ¡Pandilla de forjido! ¡Atrás! Si hay quien proteste, ¡hablen, picas! ¡Dígale, padre! Buscamos a Teresa, carmelita. Yo soy Teresa. ¿Testigos? ¿Los presentes acreditan que esta es la monja Teresa? Cuando no niegan, afirman. Tendrá que seguirnos. Vamos. Mucha es su emoción. Ya sé. Pero esta vez convenía menos emoción y hablar en defensa de sus hijas. Duele que enmudezcan hombres donde hasta las piedras gritan. ¿No me prometió morir? Sí, madre. Quieto. Otro día. ¡Yo quiero verla! No pierda sus miradas, señoría. No tiene una monja más que una mujer. Y es nacida de madre honrada, al igual que la que Usarced bendiga. ¿Quieren separarse un poco y abrir paso? Cuando llegaron, salían. Moléstense y abran paso. Vengan, hijas, detrás de mí. No se arriesgue, doña Beatriz de Espina. Póngase a mi espalda. Aúlle a la gente airada. Si tiran piedras o escupen, yo haré lo que pueda por cubrirlas. Que yo muera no es gran cosa. Con Dios, Padre, no les diga que me llevan a sufrir. no fuera a darles envidia. Una cruz de piedra en un cruce de caminos por tierras de Andalucía. Sol radiante, cielo azul y a lo lejos el blanco fulgor de las casas de un pueblecito. Sentados en los peldaños de la cruz, dialogan Fray Juan de la Cruz, el licenciado Julián Dávila y el padre Graciano. No es tanta miga de pan. Se enfadó mucho una vez, hace tiempo, el mismo día que fundamos San José. Vinieron unas calzadas y entró gente. Me quedé sin voz cuando la prendieron para obligarla a volver al otro convento. Y ella me tuvo tanto desdén afiándome el silencio que al escucharla lloré. ¿Conoce vuestra merced, Fray Juan de la Cruz, el caso del día de San José? Dice que a la fundadora la obligaron a volver por fuerza a la Encarnación. Sí, padre Gracián. Se ve que él no estuvo a los principios de la Reforma. Después, en la misma Encarnación le dieron crédito y fue priora de aquel convento. Costaron las fundaciones primeras. Toda la fe de la madre no bastó para el triunfo alguna vez. Yo la conocí en Medina. Ella quería extender su reforma a los conventos de frailes y la ayudé para fundar uno, el mío, que fue en Duruelo. Después se hizo el segundo en Pastrana y allí entró vuestra merced. Y entre tanto los de monjas crecían. Uno también en Pastrana. Otro en Toledo, que aseguran que es deber, y en Salamanca uno pobre. Ni estos le bastan. Ayer fundaba en Segovia. Apenas transcurre un año y hoy es la fundación aquí, en Beas. Donde le han dado a beber, Juan Dávila, ya no tragos amargos, la miel del triunfo. En andas la llevan. Aún queda lejos Sevilla. No crea que no me dé que pensar. El caballero Salcedo pintaba aquel jardín de la Andalucía como un infierno. Está en él. Toda la tierra echa fuego. De todo saldrá con bien, Teresa. No tenga dudas. No sabe de eso, mi fe. Pero un convento en Sevilla me parece que ha de ser leña en un horno. ¿Va enferma la madre? No hay como esté sin sus dolores un día. Pero lo soporta bien. ¿Saben si quiere seguir el viaje hoy mismo? Tal fue su intención cuando me dijo que aguardáramos los tres en esta cruz. El camino para Sevilla es aquel. ¿Cómo ha sabido que estábamos en Beas? Se lo anuncié yo mismo, después de verles en la parroquia ayer. ¿No les parece que tarda si hemos de salir? Tal vez. Nunca dejan estas fiestas coyuntura en que romper para los despidos. Conozco esos toques bien. ¡Enhorabuena! El rebato final. Acaban de hacer la consagración. Ya tienen Beas convento, la fe nueva campana y Teresa de Jesús otro plantel. Vaya en su busca. Si quieren. Vaya, padre. Mejor es en estas mundanidades no dejarla. Hoy hablaré por vez primera a Teresa. ¿Nunca la ha visto? Una vez. Esta mañana. De lejos. Me abrí paso en el tropel, pero no pude. ¿No hablaron? Me lo estorbó no sé quién llamándome por mi nombre. ¡Padre Gracián! Me paré buscando a quien voceaba, y cuando quise volver hacia Teresa, la madre ya estaba en el templo. Fue verla y no verla. ¿Comprende mi impaciencia? Más diré. Le compadezco. En Pastrana la he podido conocer. Vino a vernos, preguntó por mí. Pero yo logré que no entraran. ¿Cómo? Corrí a esconderme. ¿Por qué? Tan ruin. Me daba rubor hablarle. Quería ser digno de ella al embistarme con ella. ¿Y hoy? Renuncié. ¿La conoce su merced desde hace tiempo? 10 años. Como tan chico me ve, me llama su medio fraile. Como a mí un viento me lleva, de ella aprendo a no perder el aplomo. Ve mis luchas y me escribe. A mí también, sin conocerme. Dos veces quiso hacerlo. Una después de mi sermón de Alcalá, y al profesar otra vez, guardo en Pastrana sus cartas. Teresa de Jesús, dígame, Fray Juan de la Cruz, ¿cómo es? Si un día la perdiera y por el mundo errante la buscara, no sé en qué lengua hubiera palabras justas para decir cómo es de espíritu y de cara. Buscándola no había de llamar a las puertas señoriales, por las sendas iría que enmarañan zarzales, diría a los pastores y zagales. De la tez es trigueña, su frente luna clara en los sembrados. Trae como lugareña de los labios colgados los refranes del pueblo y sus dictados. Pasó desconocida del próspero y feliz, los sinsabores de los dolientes cuida y deja en los alcores con palabras de sol, rastro de flores. ¿La han visto? De ella aprende claridad y despejo la mañana. Con voz tranquila enciende, con fiebre de amor sana. Respira paz de aldea castellana. Cuando se acerque y nos hable, me parece que será como si toda la vida la conociera. Fray Juan, me asusta menos. Los hijos, ¿cómo se van a espantar de su madre? Y puede ser que no le parezcan mal la imperfección de mis obras, mi falta de voluntad, si es tan llana como dice su merced. Sin que los frailes lo advirtieran, ha ido acercándose Beatriz Espina, que viene vestida de ropas juglares y cubierta con un manto. Padre Gracián. La voz de antes. ¿Quién? Yo, padre. Si me quisiera escuchar. Será en confesión, hermana. Si me oye, no pido más. Cuando esté solo. Está solo. No se me vaya, Fray Juan. No hago sino retirarme donde me ponga a rezar. Dios le acompañe. Él le lleve. Solos, doña Beatriz de Espina y el padre Gracián se miran un momento. El sobresalto que se advierte en el estado de ánimo de doña Beatriz inquieta a Gracián. Doña Beatriz da un paso para acercársele y Gracián se retira como asustado. Doy miedo, padre Gracián. Le he llamado en el tropel. Me he vuelto para buscar. ¿Y no me ha visto? No, hermana. Me escondí. ¿Cómo era tal mi turbación? Padre mío, le sigo desde Alcalá. Vengo de Pastrana. Yo sigo desde antes de entrar su reverencia en Pastrana todos los pasos que da. Me convertí a Dios la tarde de su sermón de Alcalá. Se acusa, hermana. De envidia. Curé de ella al escuchar aquel día sus palabras. Creo que recordará que habló del Carmen descalzo. No se podía encontrar mejor lección para mí. Había dejado atrás la encarnación con los hábitos de Carmelita y su altar. ¿Por qué? Para no vivir sujeta a la autoridad de Teresa de Jesús, la fundadora. ¿Qué más? La odiaba. ¡Calle! Perdone mi falta de caridad, pero ya todo es cenizas. Una sola voluntad me trajo sin alma veas. Buscarle. ¿A mí? Confesar mis pecados y contrita fiarme a su autoridad, atada de pies y manos. Mande, padre. ¿Hizo algún mal a Teresa? Cuantos pude. ¿Los habrá de reparar uno por uno? Aunque fuera por uno ciento. ¿Es verdad que hace el camino a Sevilla con ella, padre Graciano? ¿Por qué lo pregunta? Padre, ¿y a Pastrana volverá? Dios lo sabe. Dios lo quiera. ¿Le importa? Para lograr mi salvación. En Pastrana siquiera vivía en paz. Las mañanas a su misa para verle consagrar. Las tardes si predicaba, donde pudiera escuchar su predicación. Las noches con lágrimas de ansiedad, esperando el alba. Luego, rota el alba, en el cristal del aire la campanita llamaba a la cristiandad, sumisa. Luego, ya he dicho, todos los días igual. Algunas tardes de lejos, afuera de la ciudad, le seguía para oírle sus sermones repasar en voz alta. Me escondía, traíame la piedad del aire hasta los oídos alguna vez. El final de una frase, poco. Hermanos, martirio, amor, caridad, como el que vuelve con oro de un viaje en que fue a explorar el desierto, yo volvía con eso poco a mi hogar. ¿Quién le arrancó de Pastrana? ¿Qué hemos de hacer los de allá? La orden que empieza requiere nuestros cuidados. Tendrá que viajar mucho. Así manda. Quien se lo mande hace mal. Mi fuerza es obedecer. Nació para predicar la ley de Dios. En el púlpito rinde su fruto el caudal de su ciencia. Sus devotas le reclamamos allá. Para llegar a las almas, procuro hablando juntar al consejo la emoción. Y acierta dos veces. Va por mucho tiempo a Sevilla. Lo que tarde en visitar sus conventos. Soy del Carmen visitador general. ¿Sabe el padre si Teresa lleva intención de fundar en Sevilla? Lo pregunta... Porque me quiero encerrar en el convento que funde. Primero... Recibirá de mí todas las disculpas. Lléveme, padre Graciano, a Sevilla. Hágame suya de una vez para el altar. Jesús a la Magdalena, y era mujer de arrabal, no la apartó de su lado. Su merced me apartará. Padre Gracián, seré santa. No me deje condenar. Atada de pies y manos, me entrego a su caridad. Padre Gracián, no me escucha. Cobre aliento. Hijo Gracián. Madre. ¿Qué hace de rodillas esta mujer? Confesar sus pecados. No, morir para la tierra y su afán. Entre tanto resucita para Teresa. Señal que Dios se acuerda de mí cuando la vuelva a encontrar. Además de confesión, ¿qué pedía? Caridad. La merece un malhechor. Una pecadora más. Hermano Lobo, al degobio que devastaba el lugar llamó San Francisco. Diga qué entiende por caridad, hermana Beatriz. Diga qué pido, padre Graciano. Pide acogerse al convento que va en Sevilla a fundar. Traje conmigo las monjas que necesito. Una más que ofrece servir a todas. ¿En qué la puede estorbar? La oveja vuelve al redil. Sus pastores la echarán. Si el visitador lo quiere, por mí no se perderá. Hermana Beatriz de Espina, vaya a Sevilla a llamar a las puertas del convento. Las puertas se le abrirán. Dé gracias a quien perdona también, que sabe olvidar. Dios se lo pague y ampáreme su merced, padre Gracián. Atada de pies y manos, Beatriz es su esclava. Hará lo que le manden, Beatriz. Bien, no llore. Vaya en paz. Sé madre cuánto le exijo, pero súfralo. Y así Dios gana un alma. Por mí, salga de cuidados, hijo. Si me ha visto vacilar y en acogerla tardé, no fue guardándome, fue... Porque tengo a quien guardar. Antes que ella y su acomodo con Dios, en mi corazón está mi propia intención y está Gracián, sobre todo, que es mozo de quien se ufana con razón justa el Carmelo, que en sabiduría y celo va solo y que nada gana para su alma en aventuras del mundo. Me enterneció. Lloraba contrito. Yo soy poco dada a ternuras y me espantan en mis hijos. Para dejarse vencer de lágrimas de mujer no estudien los crucifijos. La religión que en el día profesa unturas de miel y usa llanto no es la mía. Jesucristo en la agonía tuvo sed, diéronle hiel y en hiel tormentos y clavos nos trajo la salvación. Con lágrimas de emoción aún seríamos esclavos. Sí, madre, es tanta verdad que ya me pesa en el pecho mi osadía de haber hecho violencia a su voluntad. Si el rigor ha de servir de espuela a la penitente, déjela sola sufrir y trátela duramente. Dura con los otros, sí. Cuando otro empeño no lleve, dura por guardarme a mí. Ni puede, madre, ni debe. Del riesgo en que yo cayera no se acuerde. No es buen celo para que yo gane el cielo. Dejar otras almas fuera. Dios me lo bendiga. Así, de esta hombría y de este arrojo son los hijos que yo escojo. No abundan. Hasta hoy creí que no existían. Soltar puedo desde hoy la callada. Tengo hombro en que descansar. Ya está mi obra asegurada. Pero me va a prometer guardarse más. ¿Yo? Dirá mi visitador que por qué le doy consejos. ¿Por qué ese achaque de viejos? Lléveme en esto el humor. Y otra vez en la ocurrencia de mandarle el corazón ternuras a su conciencia, mire si es por compasión o si es por condescendencia. Bien está, madre. Ya veo que desconfía de mí. Si la madre lo desea, le pondré al alma cristal y seré cauto. No crea que en ello le vaya mal. Pero me ha de prometer que en la obra que he comenzado de salvar a esa mujer, me ayudará de buen grado. ¡Madre! ¿Qué cuenta Julián de mis hijas y su hermana? Esa dama que ha venido de Pastrana y va a marchar en su carroza, un lugar para la madre ha ofrecido. Y aún le quedan sitio y sillas y con la madre otros van. ¿Qué pensaría Gracián de hacer el viaje a Sevilla con la dama? ¿Acompañado de quién? ¿Solo? ¿No decía que hombre un hijo se valía? Pues solo irá bien guardado. Lo quiere la fundadora. Lo mandaría si hubiera necesidad. La señora junto a la posada espera. Bendígame si dispone que salga. Tu voluntad Dios tenga y no le abandone. Y con esta novedad, la madre, ¿qué se propone? Lo solo que me interesa, buen Julián, saber de fijo si es hombre de Dios este hijo que al fin le han dado a Teresa. Dice que la dama... Estaba llorando cuando ofrecía lo que le he dicho. Lloraba. Con llanto que enternecía. Me figuro a los que den precio al humano dolor. Yo no. De todas maneras, acompáñeles, Julián. Vaya. No quiere saber. Ya no. Prefiero dudar. Porque verle sucumbir si triunfara la mujer y tenerle que olvidar, no lo podría sufrir. Teresa queda un instante en suspenso. Lento, apacible, con un libro en la mano, se le acerca Fray Juan de la Cruz. No es hora, madre. Venía para buscarle, Fray Juan. ¿Qué hacía lejos? Leía, pensaba, y ella sentía lo mismo con otro afán. Dígame, vuestra merced, la copla suya que hablaba del alma, que preguntaba, ¿cómo decía? Ya sé. Pastores los que fuereis. Allá por las majadas al otero, si por ventura viereis. Aquel que yo más quiero, decidle que adolezco y peno y muero. Patio blanquísimo y nítido del caserón de Sevilla, donde Teresa ha aposentado su nueva fundación. La austeridad del recinto se alegra con una fuente cuajada de macetas y rosales. Es media tarde, la hora de la recreación, y monjas y novicias conversan apaciblemente. María Reparadora, vaya al coro, cierre y vuelva. Regado un poco estas rosas. Más vale tarde que nunca. Y si hoy las riega ya es hora, que las tenía agostadas de sed. Pero antes importa que cierre. ¿También culpable de que se mueran las rosas? ¿Quién las regaló al convento? Yo las regalé y a todas les gustan, de modo que... Vaya y cierre. Si algo quieren... Yo una cosa, ya que se brinda. En la celda se me quedó el libro de horas. Tráigalo. Y a mí la rueca, si puede. Y a mí la estola, que bordo para Graciano. Ay, con tantos mandados me honran, que a poco que me descuide se me van de la memoria lo más y vuelve a faltar María Reparadora. Será sino que también lo tenemos las personas como los demás del mundo. Se le fue al pastor la onda y vino a darle la piedra a aquella ovejita coja. ¿Qué está hablando del pastor y de la piedra? Sus coplas que no se le olviden. ¿Cuándo dejará de ser la moza cortijera que ha nacido para hablar como una monja? No profane el templo. Tenga caridad para mi copla. Las da nuestra tierra como los claveles y las rosas. No me las lleven a mal. Nuestra madre fundadora, que entiende de todo, entiende también de esto y las encomia. Como que dice que estar en Dios el alma devota, levanta en ella un deseo de salir diciendo coplas. Sí, pues oigan estas dos que hacen al caso y son cortas. Hay almas para este mundo, les dan los zarzales rosas y los arenales frutos. Hay almas para la gloria, reciben aquí las piedras como la ovejita corta. Da pena mortificarla. Pero es necesario hacerlo. Dice el padre que estos duendes alborotan los conventos. Sí, es buena. Pero tan niña me la han traído al convento que se me pone a jugar con los santos y la dejo. Vayan y despachen, hijas, los encargos que le hicieron. Con lo torbellino que es, si entra en las celdas, la tiemblo. Dispongan a Antonia Llana a la mesa donde solemos... ¿Se va, hermana Beatriz? Lo ha dicho la madre. Quiero que me resuelva unas dudas. Si lo desea, me quedo. ¿Decía la madre? Nada. ¿Qué dudas tiene? No tengo dudas. ¿Desazón? Tristeza. Callárame a gusto. ¿Puedo marcharme y dejarla sola? Sola es peor. ¿Tiene miedo? Se me hace en la soledad marañas el pensamiento. María de San José, como si nos conociéramos hoy las dos. Ya llevo días a su lado en el convento. ¿Voy a creerla capaz de hacer malos pensamientos? ¿Que tiene melancolías y sufre o llora a destiempo? ¿Será como no ha vivido? Que según va conociendo la vida, le espanta ver que nada es aquí perfecto. Yo la aventajo en 10 años por la edad, pero aún recuerdo la desgana y el dolor de mis combates primeros. Sobre todo, si traía batalla de sentimientos. No hay martirio comparable con este martirio. Luego, cuando los años nos hacen egoístas, comprendemos que antes que vicio es virtud permitirnos estos vuelos de índole santa. Admirar, querer lo que es justo y bueno, según lo templan los años, el corazón cobra alientos. Sabe que hay ruines pasiones, pero que hay puros afectos. No se manchan los armiños porque atraviesen el cieno, sino consiente la carne. Hermana, ¿quién habla de eso? Lo ve la madre. Se azora. No tema. Es justo y es bueno todo lo que siente. Dé rienda suelta a sus anhelos. Nadie me conoce tanto como su merced. Este fuego que se masca entre estos muros le quita holguras al pecho. Me gustaría un rincón de paz y de frío. Cabal, soledad, silencio. ¿Por qué deja que María Reparadora ande haciendo tanto acopio de rosales en un patio de convento? Se llena toda la casa de aroma y se pone espeso de ternura y deja de el aire. Calle, no quiero que siga en mi corazón como en un libro leyendo. Parece que lo hace adrede. No ve que sufro. Sí, veo. La madre San José apenas puede respirar. Se levanta y se aleja. Beatriz la mira con cierto asombro. Al momento llegan las hermanas trayendo una pequeña mesa, manteles y plato. ¿La mesa para Gracián? Sí, hermana. ¿Le serviremos también hoy? Hemos logrado que sea tan huésped nuestro que ya no come en Sevilla sino lo que le ofrecemos. Y haga Dios si ha de guardar su vida, que en mucho tiempo no se siente a otros manteles. Dios lo haga. ¿Por qué ha de hacerlo? Porque los calzados le odian y al servirle en sus conventos la comida, ¿quién no ve que pueden darle venenos? Triunfan de Teresa el día que le quiten su heredero. Calle, no crean patrañas. No nos lo ponga tan negro. Se ha dicho en todos los patios de la ciudad. El Carmelo no es hablilla de comadres para que anden repitiendo lo que se dice en los patios de la ciudad. En el reino de Jesús ya es Teresa planta que arraigó creciendo. No crean que será fácil desentrañarla del suelo. Monja humilde, sobre el manto de nieve el temblor del velo meditativo, a las horas de soledad y silencio, la pluma de ave en la mano, su espíritu paralelo de la infinita llanura castellana, a ras del cielo como un segundo horizonte, pide auxilios, da consejos, insta, manda, escribe cartas infatigable, rigiendo las almas desde el rincón de su celda de Toledo. María Refugio ha sido buena amiga en otros tiempos de la madre fundadora. ¿No es decir que el mucho afecto la ciegue? Doña Guiomar se llamaba en los comienzos de la Reforma y es justa, crean lo que dice. Pero no me desoigan a mí, defiendan al padre. Haremos todo lo posible. Y más, nunca ha sido tanto el riesgo. ¿Les contaron del capítulo de Almodóvar los sucesos? Se separaron calzados y descalzos. Pretendieron erigirse los descalzos en orden aparte. Creo que lo propuso Gracián. Lo apoyó con argumentos Fray Juan de la Cruz. Tan grande fue el escándalo que hubieron de levantar el capítulo sin que se tomara acuerdo. Y de vuelta de Almodóvar, Fray Juan de la Cruz fue preso. ¿Fray Juan de la Cruz? El padre Gracián en Sevilla, huyendo de envidiosos y enemigos, no sabe en qué sitio el suelo se abrirá bajo sus pies. Pero ciérrenle el convento si quieren. No hagamos caso de los rumores del pueblo. ¿La madre Teresa tiene noticias? ¿De los sucesos de Almodóvar? Sí, me escribe. ¿Qué le escribe? Que debemos salvar a Gracián. Sirviéndole mesa y comida. Y haciendo para que no coma fuera de casa el último esfuerzo. No es hablilla de comadres. ¿Teresa lo manda? Tengo sus cartas. ¿Qué dicen? Hija, de veras se lo encomiendo. Cuiden al padre Gracián. Miren que sé que por verlo perdido y a mí sin él, no harán ascos ni al veneno los del paño. Les envidio que estén a cada momento de sus labios de letrado tomando ciencia y consejos. No saben qué triste estoy sin saber de él en Toledo. Ahora es de noche, desnuda los cigarrales el viento y es un ruido temeroso que pone desgana y tedio. Me deja muy sola Dios. Será ver si me despego más del mundo y por buscar amigos me voy al cielo. Ya es hora. He vivido mucho. ¿Cuándo querrá Dios? La dejo. Cuídeme al padre Gracián. No olviden cuánto le debo. Ahora me pregunto cómo no hizo por él más sabiendo los deseos de Teresa. ¿En qué están que no pusieron sobre la mesa el mantel? Voy por el pan. No hace falta. Yo misma iré. Tome ejemplo. Ay, me dan ganas de ponerle flores en la mesa. Acerco si quieren estos rosales. No siempre han de oler a incienso los santos. Más fresco aroma dan esta. Lo deslieron en ampolla de rocío los duendecillos del viento. El padre visitador. El padre. Y ya le tenemos. Díganselo a la priora para que venga a su encuentro. ¿Quién va a decírselo? ¿Todas? Si les parece. Yo espero.